nosotros creemos que, bueno, de esto es como que estamos acostumbrados, digamos, estas movidas que hace el gobierno, este ajuste que se inicia este año, en la cual se suspenden los 600 pesos para muchas cooperativas, o sea, la no renovación definitiva de convenios con muchas cooperativas. Creemos que la jugada esta del cambio o la propuesta al trabajador que no va a poder cobrar los 600 pesos para cambiarse los PTA, cobrando unos 400 pesos y un incentivo de 200 pesos en función de una asistencia en particular, es, digamos, la fragmentación, el fraccionamiento de esos 600 pesos que el gobierno, en función de este ajuste, no quiere renovar a los productivos. Claro. Bueno, la idea realmente nosotros desde la cooperativa es como cualquier otra cooperativa que existen. Lo que venimos tratando de hacer es fortalecer esos productivos, o sea, de hace dos años que tratamos de que esos 600 pesos que se venían cobrando, generar un fondo de inversión para poder incrementar la infraestructura, la posibilidad de incrementar el volumen de comercialización, y por lo tanto que sean los productivos mismos los que mantengan, digamos, a las familias, y no el subsidio mismo.